La Plaza en Llamas. Saludos, buenas noches, bienvenidos a La Plaza en Llamas. En los editoriales de los periódicos como ABC, El Mundo, La Razón o El País, del día de hoy encontramos palabras como traición, insurgencia, sublevación, sedición, delirio, conspiración, golpe de Estado. Lo cierto es que da un poco de vergüenza escuchar periodistas, políticos y otros prohombres del Estado dando patadas al diccionario, calificando cosas como lo que no son por el mero hecho de querer desprestigiar el proceso independentista. Es muy legítimo estar en contra de lo que algunos mal llaman el desafío soberanista, el reto secesionista o el órdago de Artur Mas, tan legítimo, por cierto, como estar a favor de ese proceso, pero lo que no encuentro lógico, lo que creo que es un poco absurdo, totalmente desmedido, falto de rigurosidad, es decir, que la democracia se rompe, que vamos a tirar, vamos hacia una tiranía y otras cosas referidas referidas al independentismo catalán. Como periodista me da un poco de pena escuchar a otros compañeros de profesión usar de forma habitual este tipo de expresiones, para mí alejadísimas de la supuesta objetividad a la que la profesión nos obliga. Que se afirme que TV3 manipula, sinceramente, a veces lo escuchas y me parece un chiste comparado con las informaciones que a diario se emiten en Telecinco, en Antena 3, La Sexta, 4 o Televisión Española, hablando de Cataluña. No hablemos ya de otras cadenas como Intereconomía o 13TV. Sí es cierto, digo, que la televisión catalana manipula, lo lógico no es manipular también desde el otro punto de vista para el otro bando, sino emitir informaciones cuanto más objetivas posibles, porque más que nada por eso de la paja en el ojo ajeno y la viga en el propio. Pero más allá de mi profesión en el periodismo, me preocupa, que políticos como Mariano Rajoy o Pedro Sánchez se postulen como paladines de la democracia y se peleen con Albert Rivera por ver quién la tiene más grande, la bandera española, quiere decir. Cuando si de algo son campeones es precisamente de no responder preguntas de los periodistas. Cuando desde estos partidos no se permite a los cámaras de los medios grabar sus actos y les envían vídeos editados, lo que hacen es entorpecer la labor de la prensa, tanto desde sus partidos como desde desde el gobierno, cuando las leyes que promulgan cuando están gobernando. La democracia no se demuestra con una banderita, sea española, sea catalana o sea de la Conchinchina, se demuestra permitiendo trabajar al periodismo, y eso, amigos, en eso, partidos políticos, sacáis un cero patatero. Por cierto, quiero mandar un saludo a Miguel Ángel Aguilar, a quien acaban de despedir del periódico El País. Todo nuestro apoyo, maestro. En fin, ya sabéis que este programa es libre, que si no os ha gustado lo que he dicho, sea como sea, nos encanta que dejéis vuestros mensajes, vuestros comentarios en Twitter, tanto de la radio como del programa. Así que recordad, estás escuchando Agora Sal Radio, y esto es, si no me quedo sin aire, La Plaza en Llamas. Acércate a La Plaza en Llamas y déjanos tu opinión en directo. Síguenos en nuestra página de Facebook, opina en nuestra cuenta de Twitter, @laplazaenllamas, y visita nuestra página web www.laplazaenllamas.com. Me apuntaba, por cierto, Francisco Javier Terán, que se me olvidó nombrar a Telemadrid, también sería otra. Toda esta semana contamos con tres tertulianos de lujo. Ellos son Joaquín Vidal, Vidal Joaquín en Twitter, es director de Estrella Digital, muy bienvenido. Hola, buenas noches. Buenas noches. También estamos, está de hecho él en Barcelona, si no recuerdo mal, bueno, no sé si exactamente en Barcelona, pero como mínimo en la provincia, seguro. Carles Enric, él es @CarlesEnric en Twitter, es colaborador de medios como Economía Digital o como Crónica Global. Muy buenas noches, Carles. Hola, buenas noches, Ricardo. ¿Qué tal? La provincia de Barcelona, ¿eh? Provincia de Barcelona, lo confirmamos. Confirmamos. Muy bien. También está con nosotros Sergio Mena, Mena Sergio en Twitter, que él es periodista y profesor universitario de la Complutense de Madrid, ¿verdad? Efectivamente. Muy bienvenido a este programa. Muy buena noche. Nos reencontramos. Nos reencontramos, Ricard. Porque a Sergio nos encontramos varias veces en las tertulias de la ya fallecida Onda Inversión. Un día tengo que hablar de los medios en los que he estado y que han fallecido meses después, pero ese es otro tema. Pero vamos, fueron tiempos buenos, como mínimo. Que no significa que hayan muerto porque tú hayas pasado por allí, bueno, o porque tú hayas tenido algo que ver. Es simple casualidad, ¿sabes? En fin, hoy tenemos, como decía, estos tres tertulianos, y además, pues acordaros que podéis escuchar el podcast del programa en la web agorasolradio.blogspot.com, agorasolradio.blogspot.com, y que podéis encontrar la tienda online de La Plaza en Llamas en laplazaenllamas.com. Aquí encontraréis camisetas, tazas e imanes de nevera para ayudar a este modesto proyecto y para llevar a La Plaza en Llamas en vuestro corazón. Si queréis colaborar con el programa, podéis visitar nuestra tienda online en www.laplazaenllamas.com. Por cierto, nuestro hashtag de esta semana es enllamas148, que es el número de programas que llevamos, así que ahí esperamos vuestros comentarios. Ahora sí, ha llegado ese momento tan bonito, fantástico y maravilloso de decir que arda la plaza. I know you deceive me, now here's a surprise. I know that you have, cause there's magic in my eyes. I can see for miles and miles and miles and miles and miles. Cataluña está que arde. Llevamos varias semanas en los que esta comunidad está en el centro del debate tras la victoria de la mayoría independentista en las pasadas elecciones de septiembre. Junts pel Sí y la CUP han conseguido lo que algunos consideran un hito, que es tener una mayoría independentista en el Parlament catalán, algo que no había pasado nunca, y que han iniciado el camino hacia la independencia con la investidura o no de Artur Mas como presidente de la Generalitat en el Candelero, y las reacciones judiciales del gobierno para responder a cada acción política que se produce en Cataluña, parece que las próximas semanas van a ser muy animadas. Rajoy ha llevado al Tribunal Constitucional la resolución independentista aprobada por el Parlament y se espera que siga haciéndolo, como decía antes, con cualquier acción que haga el Parlament en los próximos meses. Para analizar esta semana, no, sino este proceso en concreto, hemos entrevistado al director del primer diario digital de Cataluña, VilaWeb, y él es Vicent Partal. Muy buenas noches, Vicent. Buenas noches. Hoy estamos contigo porque queremos analizar todo el tema de Cataluña, lo que vamos a explicar. Queríamos primero que nos contases tu impresión de todo lo que está pasando, que no es poco, ¿no? ¿Nos puedes hacer un análisis global de lo que está ocurriendo en Cataluña? Bueno, estamos en ese punto en que en muchas horas pasan muchas cosas. Y realmente desde que empezó esta semana, digamos que esto va muy acelerado, ¿no? Yo creo que hay un hecho sustancial, que es el Constitucional ha emitido su sentencia sobre la declaración del otro día, lo que representa, digamos así, el choque de trenes ya definitivo. Pero en segundo lugar, evidentemente, sigue flotando la formación de gobierno, que no será mañana, pero que en las últimas horas parece que se ha abierto una cierta ventana de posibilidades para una tercera sesión. Y decías tú ahora mismo que no va a ser mañana. ¿Crees que la CUP se va a volver a negar? Y si eso pasa, ¿qué va a pasar con la Generalitat? Bueno, parece ser, por todo lo que hemos sabido hoy, que se abre una cierta posibilidad de acuerdo en una tercera sesión en las próximas semanas, con Mas en la presidencia, con un esquema de gobierno diferente, con tres vicepresidencias muy muy potentes, y que eso necesita un cierto tiempo, especialmente porque la CUP tiene un proceso de decisión, lógicamente al ser un un partido asambleario más lento de lo que lo tendría un partido convencional, ¿no? Uh-huh. Yo creo que en ese sentido también lo que pueda pasar a partir de mañana por parte del Estado español y la situación que se pueda generar, pues también, ¿no?, tiene que ser considerado como un material adicional a este proceso que estoy viendo. Yo diría que hoy veo una posibilidad clara de un gobierno, digamos, antes de las elecciones españolas, para entenderlo. Uh-huh. ¿Que no crees que se vaya a producir unas nuevas elecciones catalanas? Bueno, es una alternativa, evidentemente. Si digamos, lo lógico sería que mañana se anunciara que ya no habrá nada y que habrá elecciones. Uh-huh. Creo que no se anunciará porque existe esta perspectiva, pero evidentemente no habría una cuarta sesión de investidura. O sale a la tercera o vamos a elecciones al marzo, claro, que es un panorama que no, aquí no provoca un gran espanto, por decirlo así, ¿no? Es decir, no creo que vaya a cambiar demasiado el resultado. Lo que sí que cambiaría, sin duda, es el reparto de votos dentro del bloque españolista y dentro del bloque catalanista, ¿no? Y esa distribución de escaños es la que permitiría, en todo caso, formar un gobierno con más tranquilidad, digamos así. Claro, o sea, el plan de Junts pel Sí en este sentido sería tampoco tirar la casa por la ventana para contentar a la CUP, sino alargar de nuevo los plazos y tirar para las elecciones. Bueno, yo diría, hay una tercera posibilidad, a la tercera va la vencida y si va la vencida, elecciones. Mm. Diría que ese sería el esquema. Claro. Parece ser. ¿Y tú cómo analizas lo que ha estado haciendo, más allá de Cataluña, lo que está haciendo el gobierno español? El llevar todo al constitucional, el no dialogar nada con el gobierno catalán o con el futuro posible gobierno catalán. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo analizas desde Barcelona? Bueno, es sorprendente, lógicamente, ¿no? Es decir, que el presidente del gobierno español se reúna con todos los partidos españoles, con un partido extraparlamentario catalán, y no se reúna con los partidos parlamentarios, digamos, que pueden tener la mayoría en el Parlament de Cataluña, y aún menos con el presidente de la Generalitat, pues sorprende bastante. Eso es lógico, ¿no? Yo creo, de todas maneras, que forma parte de la lógica en la que se ha entrado. En todos los procesos de independencia se produce un choque en un momento determinado entre dos principios muy asentados legalmente en la jurisprudencia internacional, el principio de legalidad y el principio de efectividad. Uh-huh. El gobierno español insiste en el principio de legalidad, como siempre insisten todos los gobiernos que afrontan un proceso de independencia de una parte de su territorio, y el Parlamento de Cataluña, en este caso, más que el gobierno, el Parlamento, pues ya ha sentado las bases del principio de efectividad, que es una nueva legalidad. Desde el lunes, a todos los efectos que la legalidad del Parlamento de Cataluña contiene, el Tribunal Constitucional es un tribunal ilegítimo en Cataluña. Por tanto, esto es una ruptura, es clarísimamente una ruptura, y el gobierno español reacciona haciendo más ancha la ruptura. El problema es bastante sencillo al final, es decir, ellos dicen hay 21 responsables, y cómo sacarlos de sus sillas, ¿no? Esto, aquí es donde se verá el proceso finalmente, porque no creo que nadie vaya a levantarse de la silla y no creo que el gobierno español tenga posibilidades de levantarlos de la silla. Por tanto, más allá de la gesticulación, yo creo que también en las elecciones españolas, digamos, la campaña electoral, para ser exactos, pues juega su papel, ¿no? Claro. El Partido Popular tiene que demostrar que gesticular, ¿no? Esto yo creo que también forma parte del juego que vivimos. Eso te voy a preguntar, ¿no? ¿Qué papel iban a jugar las elecciones? Y si realmente crees que van, por ejemplo, si inhabilitan a las 21 personas que dicen que van posiblemente a inhabilitar, si sigue el proceso independentista, ¿crees que va a pasar eso? ¿Que van tomar el mando de la Guardia Civil y detener a esa gente? ¿O qué crees que puede pasar? Bueno, eso es impensable, ¿no? Pero, a ver, España tiene un problema, que es que no tiene ejército. no tiene hombres suficientes en estos momentos. Desde que apareció el servicio militar obligatorio, no tiene hombres para ocupar Cataluña. Por tanto, no puede plantearse una intervención armada de la Guardia Civil ni de nadie. Uh-huh. No tiene más remedio que dejar esa posibilidad por razones técnicas. Si no puede hacer eso, bueno, claro, difícilmente va a poder hacer algo más que gesticular. Entre razones porque, por ejemplo, en este caso, jurídicamente, una decisión como la que adopta el Tribunal Constitucional es muy difícil de explicar. Vamos a ver, esto es solo una declaración que no tiene efectos jurídicos, más allá de que admitamos de que efectivamente el Tribunal Constitucional es ilegítimo en estos momentos en Cataluña. Pero, de hecho, no se ha producido ningún efecto real, es una declaración solo. ¿Cómo vas a inhabilitar a un diputado por una declaración o por una opinión, si declarar, opinar, hablar y proponer es la base del parlamentarismo? ¿En qué mundo vive esta gente? Jurídicamente, ¿cómo van a justificar eso? ¿No? Claro. Ya sabemos que lo van a justificar y que van a hacer lo que quieran, pero en un contexto internacional, ¿cómo van a explicar eso? Y creo en ese sentido, por ejemplo, hoy han habido dos noticias que me parecen altamente significativas. Por un lado, en Madrid, el vicepresidente del Banco Central Europeo ha dicho que el proceso de independencia de Cataluña no provoca ninguna inestabilidad. Y al mismo tiempo se ha sabido que el Banco Central Europeo se plantea comprar bonos de deuda de regiones y ciudades. Uh-huh. Bueno, no creo que sea, o que lo hayan dicho todo hoy, no me parece que sea anecdótico. Yo más bien diría que es una respuesta, porque claro, si el gobierno español dice, oiga, vamos a cortar el FLA, y el Banco Central Europeo de repente dice, oiga, vamos a comprar deuda de regiones, pues me parece que es un mensaje muy clarito. Claro, claro, claro. Pues, Vicente Partal, muchísimas gracias por aportar tu visión aquí a La Plaza en Llamas. Sabes que nos gusta contar contigo y de vez en cuando te vamos llamando. Así que hasta la próxima. Encantado de hablar con vosotros. Gracias por haber colaborado, sí señor. Bueno, excusamos esta entrevista, lo vamos a confesar, es una entrevista grabada que le hemos grabado antes a Vicent Partal, porque por horario no podía estar en la entrevista, porque hay muchas tertulias en el mundo, amigos, y no todas pueden ser La Plaza en Llamas, pero vamos, que nos gustaba tener esta impresión desde Barcelona, desde una persona que tiene bastantes contactos en el mundo de no solo de independentismo, sino también de suspensi, como es Vicent Partal, el director del diario online más antiguo que existe en Cataluña, no sé si en España, pero como digo, en Cataluña seguro, que es VilaWeb. Impresiones, ¿qué os ha parecido todo lo que nos está contando Vicent desde Barcelona? Si queréis empiezo por Carles, que lo tenemos lejos, y luego os doy más voz a los que estamos aquí cerca. Carles, ¿cómo has escuchado sus opiniones? Bueno, yo en primer lugar, obviamente no las comparto, vamos a decir las cosas claramente. A mí esto de, por ejemplo, a mí lo del contexto internacional es un tema que siempre me ha hecho mucha gracia, es decir, porque claro, alguno que nos toca pasear por Europa, vamos a ser francos, de Cataluña no se habla. Es decir, el otro día, por ejemplo, en la votación de Mas, había, que se resaltó mucho, había 20 representantes de miembros de medios de comunicación internacionales. En un partido del Barça hay más de 100. Es un detalle importante, yo creo, para valorar. Entonces, estamos todo el rato con lo mismo, es decir, aquí yo creo que hay que ir un poco a ver dónde queremos ir o dónde queremos dejar de ir, porque claro, estamos hablando de una independencia de un territorio, yo no entraría así, de un país o lo que sea, de un territorio donde tenemos, vamos a ser optimistas, un 48% de votos a favor, lo que haga falta, 72 diputados, nadie lo niega, recordemos que con las últimas independencias en Europa estamos hablando de un 90%, de un 95% de prácticamente la totalidad de diputados, y para poner el ejemplo último que ha habido en Europa de una, llamémosle, declaración de independencia, que es Kosovo, con un 90% de los diputados declara la independencia hace 8 años y aún no ha estado ni reconocido por la UNESCO, aún por la UEFA hace 4 días. ¿Dónde voy? Oye, la UEFA tiene mérito. Ricardo, un país reconocido por 105 países, entre ellos Estados Unidos, y que la República Federal Alemana, la Oficina de Inmigración, reconoce que es el segundo país con más inmigrantes ilegales que llega a Alemania, los cuales son expulsados porque al no haber ningún tipo de convenio se consideran apátridas. Apátridas. Sí. Claro, es una palabra muy dura, ¿eh? Es decir, que queremos jugar a esto, yo ningún problema. A mí hay una cosa positiva, y perdón que me la arruiné al principio, que creo que es muy importante, es decir, hemos cambiado una dinámica con las últimas elecciones. Hasta hace dos meses, yo que también me toca viajar a veces por España, desde hace dos meses yo al menos he notado personalmente, por los comentarios de la gente, un cambio de definición. Es decir, hasta hace dos meses todo el mundo pensaba que todos los catalanes éramos independentistas y todos queríamos la independencia. Ahora, cuando uno viaja, y tú, Ricard, que estás en Madrid, lo debes ver también, ya se nota un, como diciendo, son ellos, no somos todos. Yo creo que ese cambio de rol es importante, y ese cambio de rol quiere decir de que hay un cambio importante. Y puntualizo el último apartado, es decir, quien haya leído las elecciones catalanas desde 1980, las primeras, siempre ha habido un voto catalanista, sumemos CiU, Esquerra y los partidos que hubiera, digamos, más a la izquierda en todo momento, que se ha movido siempre entre un 35 y un 45%, y el tope máximo no ha sido estas elecciones ni las anteriores, fue en 1993. Sí, pero a ver, pero creo que no... ¿Un cambio de paradigma en convergencia de que...? Carlos, pues la gran diferencia para mí, y perdón por intervenir tanto, pero como aquí no hay ningún lado independentista, yo me voy a posicionar en este sentido. Sí, se lo explico a la audiencia también para que no se sorprenda si hoy interactúo mucho más que en otras ocasiones. Pero también, o sea, una cosa es lo que comentas tú, que es totalmente cierto, que es la tendencia catalanista, en la cual podríamos incluir a Convergència i Unió, la extinta Convergència i Unió, pero ahora una mayoría independentista, el independentismo en el Parlament catalán, lo máximo que había conseguido era un 15 y un 20, ¿no? Sí, correcto, era un 15, correcto. No, sí, correcto. Con la palabra independencia en el, claro, en el programa, el tope máximo ha sido correctamente un 15%. Pero mira, hay un detalle importante también en esto, porque yo creo que aquí a veces falta transparencia, información, si quieres llamarle. Por ejemplo, caso Escocia, que muchas veces se pone como paradójico. Sí. Escocia, cuando pacta con el Reino Unido, pacta cuando en el Parlamento hay un partido que presenta en su programa que va a ir hacia una independencia. Y aquí se estaba exigiendo antes de tenerlo en ningún programa. Es decir, estamos avanzando un paso por delante de lo que la gente quiere o deja de creer. Y estamos un poco en lo mismo, es decir, yo no entraré en el tema del número de votos o no, que es obviamente, todos sabemos que aquí se plantean las elecciones como plebiscitarias, pero cuando ha interesado no lo son y cuando ha interesado sí que lo son. Es decir, porque es un detalle como si contamos el censo o no contamos el censo, que es decir, pues entonces nos vamos a un 36% de voto independentista. Sabemos todos que para cambiar una ley en el Parlamento de Cataluña hace falta dos terceras partes del Parlamento. Resulta que para ser independientes hace falta un más uno. A mí, sinceramente, me parece bastante sorprendente. Pero bueno, pues decir, mañana supongo cualquiera, ya que la señora Monti ha dicho que nos podemos saltar la ley, cualquiera mañana supongo podrá empezar a saltarse la ley con la Generalitat. Esto está llevando un poco un desatino. Sergio Mena, tú que eres un tío centrado dentro de lo que sí, bueno, no quiero decir que seas de Ciudadanos ni del PP. No, bueno, mira, los que me conocen muy bien siempre llevan 40 años, incluso desde que ya era un bebé. Pero ¿a quién votas tú? No se lo he dicho a nadie, ni a mi mujer. Y está, bueno, debe decir que está mosqueada porque no lo está, pero... ¿Tú votas? Sí, ah, vale. Siempre. Y además lo digo, siempre voto por correo. ¿Ah? Siempre. Sí, sí, porque... ¿Por bueno, pereza o...? No, por temas que no sé muy bien dónde me toca el fin de semana, si me toca en Madrid o me toca afuera, por temas familiares, directamente. Cojo y voto siempre. Las europeas, las locales, las tal, lo que sé cuánto. Lo que iba a decir es, yo voy por el centro, aunque la carretera suele ir por la derecha, y eso no significa nada. Yo muchas veces le digo, tú vete por la derecha, y me mira la gente, no, vete por la derecha, por la carretera, porque si no, te vas a dar una leche. Al grano, venga. Al grano. Es curioso, yo, como periodista también, como muchos de los que estamos aquí esta noche, he vivido con una gran escuela del cómic, que quieras que no, es una gran fuente de información y de cultura, y siempre mirábamos a Barcelona, porque es de ahí de donde venía toda esa cultura, y además era como el paso previo a todo lo que nos venía de Europa. y es tanto lo bueno como lo malo, porque nos venían muchos personajes de, bueno, si miramos a nuestra infancia, que a día de hoy son como un poco esperpénticos. Nos hace mucha gracia porque teníamos 8 años, 9 años, Pepe Cotero y Otilio, Mortero y Filemón, etcétera, etcétera. Pero es que resulta que ahora es como una paradoja. Tenemos 40 años, 30 años, 50 años y nos encontramos que lo que nos viene de Cataluña desde el punto de vista político es un poco como un desatino, es algo parecido. Es un parlamento que no tiene la mayoría, como bien decía Carles, que de repente dice, no, vamos a hacer una declaración y esto se hará efectivo si hay un gobierno, que hay un gobierno que ni siquiera sabemos si va a haberlo dentro de 4 o 5 días. Puede ser que hasta marzo no haya un gobierno que aplique eso que, o sea, es como, ¿pero qué me estás contando? Y además, solo con la mitad, no llega a la mitad, bueno, miento, son más diputados, pero sí, claro. Por no es una ley, es por el reparto DONT de, sí, ¿sabes? Las provincias, algunas con menos votos tienen más diputados. Exactamente. ¿No? Estaríamos muy parecido, porque hay un cambio de 2-3 diputados. ¿Eh? Justo, o sea, no es proporcional tampoco, o sea, nos encontramos con un montón de cosas que son como pero esto en el siglo XXI sigue existiendo y existe, y nos encontramos con una situación que a día de hoy, y me vuelvo a la entrevista que hemos tenido por teléfono, que no tenías que haber dicho que era una entrevista grabada porque ha quedado muy bien, y podría decir que era en directo. Me puedo la sinceridad, de lo mismo que digo, soy independentista, digo que las cosas son grabadas y ya está, por tanto no hay que engañar al oyente. Pues en esa entrevista hay una cosa que existe, oigo mucho de los independentistas, y es, yo creo que es una de las razones por las cuales tenemos tanto rollo en la cabeza, y es negociar con el gobierno español, negociar con el gobierno español. A lo mejor desde el punto de vista de los independentistas en Cataluña lo tienen muy claro, pero desde el punto de vista del resto de España, pero ¿por qué tenemos que negociar? ¿Qué es lo que hay que negociar? A lo mejor si los mensajes fuesen un poquito más claros, pues incluso los del fuera de Cataluña diríamos, ah, pues a lo mejor sí, es verdad, ha llegado un momento en el que tenemos que negociar todo lo que se negoció en el año 78. ¿Por qué no? No es una cosa rígida. O sea, la Constitución ella misma dice que es flexible, pero puñetas, hagámoslo de una manera seria, no a lo Mortadelo y Filemón. Entonces, no sé si esto ya va a valer para que me tiréis encima piedras o alguien está de acuerdo conmigo, pero yo hablo un poco de la perspectiva que hay, sobre todo desde fuera de Cataluña. Estoy de acuerdo desde dentro también, es decir, aquí hay un problema de conceptual, yo creo, es decir, tú puedes ir, yo que me dedico toda la vida a negociar, tú puedes ir a negociar cuando vas a negociar, tú cuando vas a imponer no vas a negociar nada. Entonces, claro, aquí podríamos entrar, aquí ha habido muchas... Vamos a decir las cosas con sus palabras. Aquí ha habido muchas mentiras. Es decir, aquí se ha estado hablando todos los días, hasta hace 4 días, de que todo el pueblo catalán iba detrás. Ha quedado obvio que no es verdad. Bueno, son 2 millones también, ¿eh? Bueno, es que son buena parte de la... No son un poco de pago. No, es que yo no te he dicho eso. Es decir, claro. Por cierto, yo no tengo ningún problema en decir a quién voto. Y no es ni Ciudadanos ni el PP. Y entonces, ¿dónde voy? Es decir, es una parte importante de la población. Pero a ver, todos sabemos que el progreso viene de discutir y de hablar. No viene de imponer las cosas. De imponer las cosas vienen las dictaduras. Y aquí estamos viviendo situaciones. Yo estoy, hoy mismo he tenido una conversación con gente de prensa y me dicen lo que yo hace tiempo voy diciendo. Aquí hay miedo a hablar. Cuando en una sociedad hay miedo a hablar, es malo. Pero, y eso es algo que tenemos que poner. Solo un pequeño apunte y te dejo hablar, que es verdad que no te estamos dejando hablar. Lo dice por Joaquín Vidal, existo, que aún no podía hablar de un pobre hombre. Estoy aquí y existo. Y no está grabado. También escucho en la retórica que llevo escuchando, sobre todo desde que ocurrió lo del estatut, porque esto ha sido como el boom, desde el estatut a esta parte ha sido como el punto de inflexión. Que una de las cosas que oigo de la retórica del mundo independentista, al cual CiU jamás yo había etiquetado como independentista hasta ese día. Nunca lo han sido. Ahí está. Entonces, de repente, aparecen unos actores que no... Bueno, perdón, que me voy. También existe, o oigo mucho, lo de la imposición por parte del Estado español. Y por eso lo de la negociación. Y ya está, ya me cae. Joaquín, bueno, yo no sé en qué bando me vas a querer apuntar. Porque tú tienes tendencia a apuntarme en los bandos que a ti te parece. Porque soy un tío mayor y serio. Pero te pido disculpas. Yo en Madrid soy Joaquín Vidal y en Cataluña soy Joaquín. Porque buena parte de mi familia es catalana y algo de sensibilidad sobre todo esto creo que tengo. Yo Yo creo que en este momento, dictaduras, lo primero que hacen es saltarse la ley. La ley es la que hay y podemos declarar que no vamos a obedecer al tribunal que nos dé la gana. Yo particularmente me apunto al que pone las multas de la hora. Yo de este lo considero ilegítimo ahora mismo. Pero bueno, hablando un poco más en serio y enganchando con una cosa que ha dicho Carles, es verdad que de Cataluña fuera no se habla. Y el ilustre compañero Vincent nos ha dicho que hoy el director gerente del Banco Central Europeo ha hecho unas declaraciones que claramente dicen... No, señor, el Banco Central Europeo no tiene en el radar Cataluña ni nada que tenga que ver con todo esto. Realmente hay que mirar un poco más lejos y hay que mirar un poco más allá. Y una de las cosas que hay que ver es que todo lo que está sucediendo, incluyendo la declaración de ruptura con el Estado que aprobó el Parlamento el lunes, corre en paralelo con la elección o no de Artur Mas como presidente de la Generalitat. Y dentro de su proceso de negociación. Uh-huh. Un proceso de negociación en el que Artur Mas, que creo que debía haber, que inició su primera legislatura en 2010, estamos en 2015, va por la cuarta, me parece, va corriendo como un ratoncillo en busca del queso, que cada vez cree en el bando independentista. Y es la razón, yo creo, que mueve toda su estrategia política y su carrera hacia ningún sitio por retener el poder. Ahora está dispuesto a aceptar bajarse los pantalones con todo tipo de vicepresidencias, aceptó a Raúl Romeva por delante para camuflarse de cuarto, bueno, está dispuesto a aceptar lo que sea. Cuando hablamos de ilegalidad, y decía el compañero Vicente que qué ilegalidad cometen los diputados que han votado algo que todavía no se ha llevado a efecto, él es periodista, nosotros somos periodistas. A nosotros nos condenan muchas veces por delitos de opinión. No hemos cometido ningún asesinato, no hemos matado a nadie, simplemente exponemos una opinión de un público que se considera injuriosa, delictiva, lo que sea. No hace falta saltarse el semáforo en el caso catalán para que tú cometas una ilegalidad a criterio del tribunal que yo sepa es el que está elegido democráticamente en el momento en que se aprobó el referéndum de la Constitución en 1978 por una amplísima mayoría de los españoles, incluidos los que vivían en Cataluña. A partir de ahí, bueno, pues ya discutimos lo que queramos, ¿no? Pero la ilegalidad para mí es bastante clara. Y luego, tú hablabas de somos 2 millones y otros 2 millones por lo menos, ¿no? Y habrá que vivir con ellos. Y a lo mejor tienen que pensar en este momento en el que se habla de los sentimientos. Yo tengo muchísima familia catalana y sé la parte sentimental, creo que conozco bien la parte sentimental que se mueve en todo este proceso y que se está sensibilizando con inteligencia y con una buena habilidad de comunicación a la gente, ¿no? Pues hablemos de sentimientos y hablemos de los sentimientos de los demás. Independiente o no Cataluña, se tendrá que llevar algo bien con el resto de la península ibérica. La península ibérica no puede estar más cabreada por insultos y afrentas diarios que se cometen desde el Parlamento. Y con los propios 2 millones y pico de catalanes que no se han considerado independentistas en las elecciones, que han votado... No quiero hacer un hito más, pero bueno, afrentas... creo que entrar en el tema de las afrentas no tiene ningún sentido, en el sentido de que desde Cataluña se viene diciendo un discurso desde hace décadas que yo no comparto del todo, pero que tiene una cierta parte de verdad, que también desde España se ha habido comentarios, mil historias. Bueno, hemos escuchado muchísimas veces, y no estoy hablando de 13TV y esa panda de desalmaos, estoy hablando de políticos de primer nivel que han usado Cataluña como, o la catalanofobia, como queráis llamarle, como escudo o como manera de ocultar sus propias mierdas, dicho rápido y mal, como Esperanza Aguirre, José Bono, el de Extremadura, que ya no me acuerdo cómo se llamaba, Rodríguez Ibarra, el Monago también ha hecho lo mismo, siguiendo una vieja tradición extremeña. No recordemos eso de que en Andalucía no trabajan, etcétera. Claro, por eso digo que no hay que entrar en eso, porque me parece una pérdida de tiempo de gente con poco talento, que no ha sabido hacer bien su trabajo y se dedica a utilizar el odio hacia el otro, sea catalán o sea extremeño, me es igual, para tapar sus propios... Perdóname, Ricardo, pero no estoy hablando de mitos ibéricos, sino de lo que estoy hablando es que cuando se insulta los símbolos de todos los demás españoles, cuando se insulta a los representantes de la soberanía, cuando se insulta al tribunal que tenemos como instancia superior para dirimir todos nuestros problemas, se está insultando a todos los demás españoles. Entonces, bueno, estos son afrentas. También creo que estos son afrentas de insolidaridad. Joaquín, jamás voy a justificar ningún tipo de insulto, ningún tipo de afrenta, ningún tipo de tal, pero por parte de nadie. Tampoco me gusta nada que se utilice al Tribunal Constitucional, que se utilice a muchos estamentos para hacer lo que no tienes que hacer, lo que no has hecho políticamente. Porque este tema de, y me parece que esto podemos coincidir todos. El tema catalán, el gran problema del tema catalán es que no se ha hablado más y quiero decir, se ha dialogado no poco, nada, no se ha dialogado nada. Ni por una parte de unos, ni por parte de otros. Porque unos, cuando hacen algo, los otros responden llevando, por ejemplo, en Cataluña se aprueba la resolución independentista y en Madrid se la envía al Tribunal Constitucional. El otro día yo hacía un tuit y decía, aparte de enviar cosas al Constitucional, Mariano Rajoy ha hecho algo para solucionar el tema catalán. Ya, pero alguna cosa, no, pero... No, pero te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa en la que estás equivocado. ¿Qué más ha hecho en eso? No, porque no ha hecho nada, absolutamente nada. Al día siguiente de presentarse en la mesa del Congreso, en la mesa del Parlamento, la moción a debatir el lunes, todos los partidos de la oposición, digamos, no independentista... No son catalanes los demás. No, me refiero, o sea, menos los independentistas, quería decir, disculpa. No, vale, no, es que vamos a dar el título de catalán a quien vote a otro partido. Pero me parece sintomático que Rajoy no se haya... Vicent lo decía y creo que tiene razón en eso, y en eso yo no había caído. Rajoy se ha reunido con todo el mundo, menos que con quien se te tiene que reunir, que es con los independentistas. Si quieres solucionar algo, coño, reúnete con ellos y como mínimo habla con ellos. Bueno, yo a lo que voy es que, al día siguiente... PSC, Ciudadanos y PP, con sus correspondientes políticos catalanes, presentaron un recurso de inconstitucionalidad. Y el Tribunal Constitucional dijo que no, que era legal y que se hablara. Vale, entonces, no sé, pues los tribunales están ahí para dar la razón y para quitarla. De todas maneras, es una cosa, y volviendo, echando un poco de historia... Pero para solucionar no vamos a solucionar nada con eso, Joaquín. Reconózame... Yo no he dicho que solucionar, yo he dicho para dar la razón o para quitarla. Pues por eso digo, o sea, pero más que... el tema catalán, me parece que el gran error del tema catalán precisamente no es quién tiene razón, si eso es lo de menos. El tema es que hay que solucionarlo de alguna manera. Bueno, pero a ver, yo no puedo... Digo yo, vamos. Yo no puedo robarle la cartera a Sergio y decir... No se me ocurriría nunca, porque me parece que eres muy buena persona. No le quitaría la cartera a Sergio o a César, a nuestro técnico, el pobre hombre, y luego digamos, hablemos. No, primero habrá que hablar a partir de los términos correspondientes a la política, no a la de política de hechos consumados. Y te digo una cosa, Rajoy no va a hablar con nadie hasta el día 20 de diciembre. Es que está claro. Y todo esto, evidentemente, el Parlamento catalán y tal, no lo está haciendo porque un día ha amanecido con sol en Cataluña y han dicho, no, todo esto tiene sus tempos, está todo muy bien. Y Rajoy no va a hacer nada, porque incluso puede ser que le sea hasta perjudicial, porque si hace algo de aquel 20 de diciembre y luego hay otra persona en la Moncloa, que parece ser, según las encuestas, que parece ser que habrá otra persona, no sabemos quién, pero puede ser que haya otra persona, todo lo que pueda hacer puede ser que no sirva para nada. Entonces, como es un hombre prudente, o para bien o para mal, pero es prudente, no está haciendo nada. Esto es como cuando en Twitter alguien te ataca, hay dos opciones, o atacarle tú o quedarte callado. Pues está haciendo la posición de quedarte callado. O bloquear, que también es muy interesante de vez en cuando. En Twitter. Carlas, quiero escuchar también un poco tus pensamientos. Uy, mira, estaba pensando muchas cosas. Se puede ser sobre Cataluña. Eso es bueno. No, bueno, sí. Mira, hay un tema que para mí es, a ver, la base de todos, y creo que en eso ninguno lo vamos a discutir. Es decir, todo el tema independentista ha salido por un tema económico. Creo que ahí estaremos todos de acuerdo. Mucho, muchísimo. Absolutamente. Muchísimo. Creo que hay bastante más que eso, pero sí, también económico. Sí, también económico. La teoría es que es un tema económico, ¿vale? Entonces, cualquiera que sepa un poco de economía, yo no pido aquí que nadie sea economista ni nada, sabe o debería saber que cuando hay una región, llámale territorio o lo que sea, alrededor de él se forma algo, ¿correcto o no? ¿Dónde voy? No sé si sabéis los tres contertulios, sobre todo ahora Ricard, como voy directo, digamos, la diferencia entre lo que aporta Barcelona a las Garrigas, por ejemplo, que es la comarca que más recibe, y lo que aporta Cataluña a la que aporta a lo que recibe Extremadura, ¿sabes cuál es? No lo sabes, supongo. No lo sé. Mira, pues una es un 30%, 30 veces, perdona, y otra es 700 veces. Es que aquí no estamos hablando de Cataluña, que aquí estamos, esto lo hemos dicho mucha gente, aquí estamos hablando de Barcelona. Cataluña sin Barcelona, seamos francos, Cataluña sin Barcelona, hasta que hubiera sido de Francia, sería una región pobre del sur de Francia. Aquí la clave es Barcelona. Aquí las diferencias territoriales que se están hablando, es lo que ha comentado antes el compañero, estamos hablando de si queremos o no queremos tener solidaridad. En Alemania, las regiones pobres tienen la misma diferencia que puede haber en España. Pero es que lo grave es que dentro de Cataluña hay unas diferencias territoriales mucho más grandes que dentro de España. Y no hace falta viajar para saberlo, hay que mirarse el Instituto de Estadística Catalán para verlo. Entonces, claro, según esa teoría, nos roba Cataluña a Barcelona, yo soy de Barcelona, ¿eh? Nos roba Cataluña a Barcelona. Nos independizamos de Cataluña a Barcelona. Claro, porque si abrimos al derecho de decidir de todos, una población como, me parece que fue Santa Coloma, que es la que menos tuvo, o Hospitalet, ahora no quiero mentir, que tuvo un 13% de voto independentista, obviamente se puede independizar mañana de Cataluña, pues tiene el mismo derecho. Creo que fue Hospitalet, me suena a mí lo de Hospitalet. Sí, bueno, pues Hospitalet. Bueno, sí. Sí, Hospitalet, por ejemplo, creo que no tiene, o Santa Coloma de los dos no tiene ningún regidor independentista, sí. Ni de CIU. Puede independizarse, supongo que dentro de la Constitución catalana existirá ese derecho. Bueno, de hecho no solo existe, sino que ya está en el Parlamento catalán aprobado una ley referente sobre todo a la Vall d'Aran, que es una región también. Pero quería decir que esa ley en el Parlamento catalán se hizo en concreto por esa región, aunque atañe cualquier lugar de Cataluña, así que en el cual si se hace un lo que quiere hacer Cataluña, que es hacer un referéndum, etcétera, etcétera, y sale positivo, pues se permitiría a esa región concreto, en esa comarca, independizarse. Fíjate el detalle que me estás comentando. Y esto está en el Parlamento de Cataluña, pero, ¿eh? Pero fíjate el detalle que me comentas. Se permitiría en esa ley hacerlo a la Vall d'Aran. Me estás comentando esto, ¿correcto? A la Vall d'Aran o cualquier región que quiera hacerlo. Bueno, está especificado a la Vall d'Aran. Digo que he mencionado a Vall d'Aran porque sé que se hizo por eso, pero no creo que esté mencionada estrictamente la Vall d'Aran, no lo sé, lo desconozco. Imaginemos que sería coherente que, Hospitalet, ahora con todo respeto, como podría decir otra localidad, ¿eh? Sí. Es decir, digo Hospitalet, como podría decir Sitges, ¿vale? O Castelldefels, que hasta hace 4 días sí, eran las poblaciones que tenía alcalde del PP. ¿Podría ser separarse? Según la lógica que estamos manejando, no debería haber ningún problema. Tienen su derecho a decidir. Lo mismo Barcelona, y con Barcelona con un problema más grave todavía, que Barcelona aporta casi el 80-90%. Uh-huh. O sea, ¿qué es Cataluña sin Barcelona? Por cierto, recordemos, y este dato supongo lo tenemos todos claros, Barcelona no ganó el independentismo en la ciudad. Se quedó a menos de un 40%. Entonces, claro, estamos planteando todo el discurso a unos límites, a una situación que al final, y ya no entro yo en lo del MAS, que yo le tengo una gran afición y un gran cariño personal a MAS, como se ve en mis artículos. Sí. Claro, es que MAS ha pasado de ser ultraliberal a casi hay que llamarle el camarada MAS. Porque vamos, solo le falta eso. Permítame un momento, Carlos. Había una foto buenísima que me pasaron por Twitter en la cual se bromeaba sobre Artur Mas y decía que ya había pacto, que se había llegado a un acuerdo con la CUP. Entonces aparecía una foto de Mas vestido como un tío de la CUP, con el pelo así como muy cortado. Con el corte de pelo de la portavoz. Exacto. Una cadena con un candado al cuello. Buenísimo. buenísima. Exacto, es buenísima la foto, en fin. Claro, es que al final uno tiene que darse cuenta del escenario donde estamos, es decir, a ver, es que yo soy muy, ¿cómo se dice la palabra? Yo soy muy práctico, ¿vale? Yo lo he dicho alguna vez y lo he escrito, yo sé que Cataluña es independiente, oye, a lo mejor soy el primero que me apunto, yo no lo voy a negar. De hecho, perdona que te corte, las estimaciones más negativas económicamente de Cataluña, y no soy de los que dice que va a haber, porque no lo he dicho nunca, que cuando, en el caso de que Cataluña sea independiente, va a ser todo maravilloso y todo eso, jamás lo he hecho, porque lo que es una estupidez, de la mismo modo que creo que es una estupidez decir que Cataluña va a salir al espacio exterior si se independiza y se va a hundir económicamente y va a ser todo horrible. No, va a ser un término medio. Pero es el mensaje. Todos estamos de acuerdo. Es el mensaje por los dos. Claro, exacto. Por eso digo que es un... Sí. Y de esos mensajes de eso iba también mi editorial de hoy. O sea, mensajes de este tipo, sean de un lado o del otro, me parecen estúpidos. Sí, pero Joaquín lo ha dicho muy bien. Es que están calando. Y perdona, calan por los dos lados también. Sí, sí, pero entonces, lo están haciendo. Y tampoco es justo. Entonces, lo que decía... ahora me he perdido porque... Tu editorial. Sí, no, pero era antes de eso. Es igual. A lo que iba básicamente es que quiero decir, ya me acuerdo lo que quería decir. Cuando tú seas independiente, las estimaciones más negativamente o más del lado, como dicen en Cataluña, unionistas, si pones el ejemplo del señor Borrell, el propio Borrell decía que Cataluña no va a tener un déficit, o sea, va a tener un superávit. Decía Borrell que no es el superávit que dicen otros economistas, como ese de las chaquetas, que no me acuerdo nunca cómo se llama. Sala Martín. Pero vamos, sí que tendrá superávit. O sea, la región catalana tendría una independiente tendría. Durante los primeros 5 años. Bueno, pero Ricardo, vamos a ser francos. Es que es eso. Un país con el 50% de los ciudadanos en contra. Fuera de, supuestamente, más que nada, que ya entrando de que pacten con la CUP, es decir, fuera de la Unión Europea, yo no sé si alguno de los que estamos hablando se dedica a exportar, yo me dedico a exportar, es decir, tú exportas a un país de la Unión Europea, exportas, vendes, vamos a ser francos, y tú envías el paquetito y ya está. Tú exportas hasta Estados Unidos y tienes que hacer 3 facturitas. No. Tienes que pasar unas aduanas, has de pagar unas tasas. Es que a veces, a mí cuando hablan estos del cerca catalán de negocios o como se llama, con todo el respeto, claro, teniendo en cuenta que el presidente es el que se ha dedicado a hacer los cáteres de la ANC, pues claro, el pobre hombre no sabe más allá. Es decir, a malas debe pasar cosas a Andorra, pero otra cosa no debe saber. Es decir, claro, a mí que este tipo de gente, por un lado y por otro, pues me preocupa, y me preocupa una cosa que has comentado, que se compare gente, con todo el respeto, como los independentistas tipo ANC, etcétera, con gente como Bono, etcétera, como si seas de un lado o de otro. Perdona, muchos catalanes, con todo el respeto lo voy a decir, y esto es una mesa de radio, a mí me la suda los independentistas, a mí lo que diga Bono, lo que diga, con todo el respeto, Rajoy, me la suda a 3 pueblos también. Es decir, porque los que estamos en medio somos nosotros. Claro. No, y mucha gente interpreta que, oye, por no ser independentista, no sé qué, no, perdone. A mí el señor Mal me parece un impresentable, lo mismo me parece un impresentable el señor Rajoy por no hablar. Pero no por no hablar de cuando le vienen a imponer, sino por no hablar como algo diario que se ha de hacer. Claro. De las negociaciones sale el progreso, de quedarse los 2 sentados en el sofá no sale nada. Exacto. Yo creo que esa es la gran diferencia. Y aquí falta, cuando se habla de sociedad civil, no sé qué, aquí que le eches de sociedad civil. Aquí esto está aún más organizado, lo ha comentado también un cortertulio. Esto lleva organizado desde hace tiempo. Y aquí, perdón. Y hay muchas cosas que yo creo que falta mucha transparencia. A mí me gustaría saber, que yo creo... sé, o debería saber, o podría saber, o no debería decir lo que estoy diciendo, que obviamente lo que hablan en una casa particular el señor Puyol y el señor Artur Mas, se debe saber, se sabe, o lo sabe alguien. No sé si me ha entendido por dónde voy. Perfectamente. Entonces, claro, yo creo que eso... ¿Cuál es el problema de que sabiendo eso no se pueda explicar? Y yo entonces me voy un poco a algo que yo creo que todos somos conscientes. Aquí hay tanta mierda detrás, de tantos años atrás, que es muy difícil, vamos a ser francos, el señor Bárcenas, un impresentable que ha chorizado, ha robado teóricamente bastante menos que otros señores que están en la calle. Porque estos señores o esa familia de señores no está ninguno en la cárcel. Aunque el viernes me parece que van al juzgado y a lo mejor alguno acaba. Hoy me hace gracia que comentes eso, hoy precisamente salía la noticia de, no sé si era en el diario.es o en Inforibre, que decían... que a los banqueros, hablando de la crisis, o sea, no llegan nunca a la cárcel porque se les juzga por menuencias de dentro de las corrupciones que había dentro de sus bancos. Posiblemente, sí, sí. Entonces, demostrado con casos reales. Es decir, yo siempre he comentado cuando me han preguntado desde hace de meses, ¿de cuál crees que es el problema de Cataluña? De España en general. Es un problema, y ahora voy a quedar muy mal, es un problema de educación, de bajo nivel cultural. Aquí se ha chorizado, se ha hecho lo que se ha dado la gana durante muchos años. Ojo, unos, otros. Y Rita la canta ahora. Sí, sí, sí. Pero ¿por qué vamos a estar en contra? Es justo todo lo contrario. Estamos completamente, vamos, yo por lo menos completamente de acuerdo. Es un tema de hemos estado pringando todos unos y al final te das cuenta de eso. Es decir, yo conozco gente que son diputados ahora que hace 3 meses, 4 meses me perjuraban que nunca entrarían en la política. Y perdón, tienen un sueldo 6 veces mayor del que cobraban antes. Joder, es que yo también me haría político. Oye, me siento allí, me aguanto durante 6 horas un coñazo que me dé el señor Mas o quien sea, y oye, me sueltan 6.000 euros o 7.000 euros cada mes. Y con todo respeto, quien se haya leído las declaraciones de bienes, mi penúltimo artículo sobre esto, es bastante lamentable que gente como Forcadell, que declara que es funcionaria toda la vida, tenga en su cuenta bancaria 125.000 euros. Pero yo voy a más, que Arrimadas, que con todo respeto, tengo 85.000 euros con 30 y poquitos añitos, y diciendo que ha trabajado, joder, que ha trabajado de becaria, hostia, que no ha trabajado de ministro de exteriores, hostia. Es que al final, claro, es que vas sumando gente y dices, con todo respeto, al final, y yo no los voto, al final ves al baño y dices, coño, con el único que venía a tomar una copa es con el baño. También tiene, y por eso, también tiene, creo que son 30.000 euros en la cuenta, ¿eh? Baños, baños. Sí, sí, sí, sí, sí. Paguen las cañas. ¿Sabes invitarle yo? Eso, que paguen las cañas. Sí, que paguen ellos las cañas. Y acciones. De hecho, por lo que acabas de decir, Carles, y no solo por eso, sino por la acción que ha hecho la CUP en la última legislatura, que no solo en mi opinión, sino en muchos de mis amigos, y no quiero ponerles de ejemplo porque no son representativos, pero en fin, valoran muy bien el trabajo de la CUP, y eso que uno vota a Iniciativa, otro vota a Convergència de toda la vida, y les parece cojonudo porque la labor de la CUP, y sobre todo que creo que es algo que se ha valorado en las últimas elecciones, que es la coherencia en todo lo que han dicho, lo han hecho. Y todo lo que no han dicho que no harían, no lo han hecho. Y esto además, claro, si se cumple realmente, será otro ejemplo. Y de momento lo están cumpliendo. Claro, pero yo creo que hay una diferencia. Habrá que ver. De momento sí. Sí, sí, sí, sí. Que uno puede ser coherente, como puede ser la CUP, que yo lo he dicho por activa y por pasiva, que para mí es un partido coherente, pero oiga, coño, es que están planteando casi que venga la abeja maya, el saltamonte flip y aquí... Bueno, es que son anticapitalistas, amigos, es lo que pienso. Sí, sí, sí. O sea, es declarados y orgullosos. A mí hay una parte en todo esto que me llama mucho la atención desde el cariño, y es qué punto pasa en la cabeza de ciertos partidos de izquierdas que se alejan tanto del ideal de la izquierda, que es un mundo sin fronteras y un mundo solidario. ¿Qué punto tienen partidos de izquierdas que consideran que dar a regiones desfavorecidas es muy dañino para ellos? No sé, a mí me deja un poco de piedra si entiendo bien lo que es izquierda y lo que es derecha, ¿no? Yo la izquierda siempre la he asociado a la solidaridad y sobre todo al cierto internacionalismo, ¿no? Si hablamos de Parlem de Diners, mucho cuidado, ¿no? Porque aparte de la deslocalización de empresas, ¿quién se cree que la Unión Europea va a negociar abiertamente con Cataluña o va a comprar almendras o lo que Dios quiera que se haga? No sé, yo si fuera catalán pobre, ahora estaría acojonado, porque aquí a los pobres se les suelta el lastre, porque son molestos para la prosperidad. Entonces la gente de Hospitalet o de Santa Coloma son gente trabajadora honradísima, pero con menos renta per cápita que otros municipios catalanes, yo estaría acojonado, porque te van a poner en la puerta de salida rápido. Sí, bueno, pero hay una cosa, Carles, déjame añadir una cosa. Echarse no se va a echar a nadie, está claro. O sea, de la misma manera que siempre que escucho a alguien diciendo, si pasa esto me voy del país, y luego no se va a nadie. Llámale Springsteen, llámale Maruenda o llámale lo que tú quieras. Pero, y me parece hacer argumentos un poco simplistas en este sentido. No, mira, te doy un argumento de estos de... A mí me encantan estos argumentos. De yo, ¿no? A ver, mira, tú, no sé si más o menos te conoces la ley española sobre ser español o no, ¿no? ¿Vale? Entonces, la ley española, como en todas las constituciones, todas las leyes europeas y hasta la de Estados Unidos, tú puedes renunciar a tu nacionalidad. Desde luego. ¿Correcto? ¿Vale? Hasta aquí estamos de acuerdo. Sí, sí. Yo como español, si me da la gana, puedo renunciar a la nacionalidad, ¿vale? Pero renunciar a la nacionalidad implica la ley española, con lo cual será la catalana igual que sea la francesa. Si has nacido en ese territorio y renuncias a tu nacionalidad, automáticamente tienes que salir de ese territorio. No puedes tener residencia en ese territorio. Únicamente estás expulsando a la gente que no quiere ser catalana. Pero para eso tiene que alguien si es la ley, renunciar a ello. Y eso es, pues que precisamente es lo que digo. Me estás dando la razón, porque dudo mucho que sabiendo eso alguien decida renunciar a su nacionalidad. Pero Ricardo, si un catalán nacido en Cataluña, ¿vale?, quiere renunciar a la nacionalidad catalana porque se la suda, hablando de verdad, ¿vale? Obviamente, si está la ley como es la española, como es la francesa, como es la inglesa, como es cualquier ley, la americana, tiene que salir, renunciar a la residencia, es decir, salir del país. Ah, claro, pues sí. Claro, pero yo no veo que una persona que haya nacido en Cataluña de golpe le diga, no, oiga, usted para ejercer lo que ha querido ser toda la vida tiene que irse de Cataluña. Pero, cogiendo tu mismo argumento, alguien que se la suda, el tema catalán o el tema no sé... El español también. El español, no, me es igual, pero alguien que se la suda no va a hacer el esfuerzo de pedir que le quiten la nacionalidad si eso encima lleva unido que se va a tener que ir del país. O sea, no tiene ninguna lógica. ¿Y se va a quedar con la catalana? No estoy de acuerdo contigo. O sea, alguien, tiene que odiar mucho a la identidad catalana para... No sé qué. Mira, no, perdona. Porque voy a recordar una cosa... Carlos, un momento. Voy a recordar una cosa. O sea, se puede tener dos nacionalidades. ¿Cómo que no? Ricardo, conoces el caso de Lituania. Pero a ver una cosa. Lituania, Letonia. Los apátridas letones. Pones en Google apátridas letones, ¿vale? Para adquirir la nacionalidad, todo el mundo que ha nacido en un territorio tiene la nacionalidad de ese territorio. En el caso de Letonia, solo la podían adquirir los anteriores a 1939 con vínculos familiares, antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando era independiente. El resto forman lo que se llaman los apátridas, que fue por lo que en el 2008 se hizo una modificación del tema de la ONU para que no volviera a pasar, pero volvió a pasar con el tema de Kosovo, porque se quedaron sin nacionalidad. Los rusos dijeron que habían nacido en Letonia, con lo cual ya no eran rusos, y los letones dijeron que como no cumplían lo del 39 ya no eran letones. Y es gente que no tiene derecho a votar, no tiene derecho a estar en las instituciones judiciales, no pueden ser jueces, no pueden ser notarios, etcétera, etcétera. Por eso te digo, vuelvo a lo de antes, y me sabe mal decirlo así, falta mucha literatura en este tema. Aquí nos hemos tragado una serie de historias que es sorprendente que la gente se haya tragado. Simplemente, y yo no digo hace 50 años que fuera más fácil, oiga, entre en Google y ponga Kosovo, qué pasa en Kosovo desde el 2008. No la ha invadido Serbia, como todos sabemos, bueno, supongo todos sabemos, es un territorio prácticamente independiente. Ponga Kosovo refugiados y verá que la Oficina Federal, la República Federal, dice que es el segundo colectivo luego de los sirios con más gente que viene allá y que son expulsados automáticamente porque no tienen nada, y están reconocidos por Estados Unidos, por Inglaterra, por Francia, si no me equivoco, hasta por Alemania, pero como no están en la ONU, no están en la UNESCO y a duras penas creo que están en la UEFA, pues mira, pueden jugar a lo de la UEFA, pero poco más. Mucha gente se conformaría con eso. Gibraltar también está reconocida. Siempre es un consuelo. Yo estuve en Kosovo durante la guerra, la estuve cubriendo para la revista Interview, y bueno, es un ejemplo... De asalto a la legalidad internacional, porque es territorio serbio que tuvo una mayoría étnica albanesa y se produjo un movimiento independentista y la OTAN decidió por la cara que eran albaneses independientes sobre la legalidad serbia, y todo esto ha generado un carajal incomprensible legal. Sí, porque además la nación serbia surge en Kosovo. Encima es que es una batalla en Kosovo. Es como si la Moreneta ahí en Montserrat de repente se llena de franceses y los franceses de Montserrat dicen que aquello es parte de Francia. Bueno, Francia es muy de hacer esto, quedarse siempre los de otros, pero ¿sabes eso del francés de origen español? ¿Sabes? Que es una frase muy francesa. Sí. Bueno, yo tenía aquí siete preguntas que haceros. no hemos pasado del que os ha parecido lo que ha dicho Vicent. Son en punto ya a las 10 de la noche, así que es hora, yo creo, de tirar. Lo siento por Miguel Ángel Aguilar, porque nos hubiese encantado debatir sobre él, pero vamos, le mandamos un saludo desde aquí. Hay mucho que decir del maestro. La verdad, el otro día coincidí en un desayuno con él y llevaba para desayunar 5 libros y todos los periódicos posibles. Sí, no, no sé cómo podía con ello. Es muy mayor, no sé cómo puede contar tanto eso. Yo he estado en su despacho y es alucinante, o sea, es maravilloso. El 2 de diciembre está en la Universidad Complutense en una mesa de trabajo en la que todo el mundo está invitado, y esto está programado antes de que le echaran del país, pero vamos, seguramente, claro, aquí allí saldrán chispas y se todo lo que no hemos podido hablar, pues seguramente lo podemos hablar allí. Se va a llenar. En fin, como decía, es momento de tirar a alguien a la hoguera. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. No hace falta que me habíamos preparado música, habíamos preparado canciones, no hemos hecho nada, porque no nos ha dado tiempo. Se nos ha pasado hace yo como unos 10 minutos y he dicho, caramba, si son menos 10 y se nos ha pasado el tiempo volandísimo. Con Cataluña es lo que pasa el tiempo volando, en todos los sentidos. Para quien no lo sepa, esta sección sirve para tirar a alguien a la hoguera. Nuestros tertulianos erigirán entre 3 candidatos que voy a plantearos, y si hay empate, como dice Sara San, yo soy el señor directo, así que yo desempataré, aunque esta noche me temo yo que no va a haber empate ninguno. Una parte. Y los candidatos a cara a la hoguera son los siguientes. El primero es Artur Mas, por todo lo que hemos estado hablando durante esta hora. El segundo, Mariano Rajoy, por llevarnos a una situación actual desde su bando en Cataluña, como está actualmente. No sé si han entendido lo que he dicho, pero en fin. Y el tercero es El País, por despedir al periodista Miguel Ángel Aguilar, con quien yo muchas veces no coincido en algunas cosas, pero es un maestro, y esas cosas a los maestros no se las hace. Así que tenemos 3 candidatos, que son Rajoy, Mas y El País. ¿A quién vais a tirar a la hoguera, amigos? Joaquín. Yo tiraría a los 3, quizás, no hay que indultar siempre como los niños, ¿no? Por lo menos a uno, ¿no? Yo indultaría siempre a los compañeros del país, porque, bueno, se pueden equivocar o no. Pero bueno, si hay que elegir entre uno de los dos, a Artur Rajoy. Artur Rajoy. Dime uno, venga. No sé, es que realmente es terrorífica el panorama, pero bueno, empecemos por el señor Mas. ¿El señor Mas? Pues venga, tenemos un señor Mas. Carlas, hemos confirmado que estabas en la provincia de Barcelona. Desde allí, cuéntanos, ¿a quién vas a tirar la hoguera? No, bueno, pues yo a lo mejor te sorprendo, es decir, yo al señor Mas simplemente le daría una medicación. No lo tiraría, ni pienso que sea un hombre para ir a la cárcel, sino que es una persona que ha llegado un momento que se ha puesto enfermo, ya que hay que tratarlo y punto, médicamente. Yo tiraría al señor Cebrián, porque a mí me parece impresentable. Es decir, despedir a cualquier persona por su opinión. Me parece eso bastante predemocrático, teniendo en cuenta el señor Cebrián de dónde viene. Pues a lo mejor habría que estudiar la historia. Estamos en lo mismo, habría que leer mucho en este país antes de hablar. El señor Cebrián viene de ese colegio del que hablaba el otro día Jordi Évole, que no me acuerdo cómo se llama. El Pilar. El Pilar, que es muy famoso aquí en Madrid. Pero más allá de eso, Cebrián viene de un periódico que era referente en este país y que últimamente está, no es que esté de capa caída, está fatal. Me refería de cuando era director, cuando estaba en Televisión Española. Tengo que apuntar dos cosas. Una, autoinculpándome, yo también soy del Pilar. Dios mío. Y la segunda, soy un pilarista y no lo sabía. Soy hijo de un amigo, yo no soy del Pilar, pero soy hijo de un fundador del país también. No está. Entonces, entendéis que soy absolutamente subjetivo y digo lo que me da la gana. Para eso está la Plaza en Llamas, amigos. Amigo, Sergio, te lo voy a poner muy difícil. Venga. Evidentemente yo voy a tirar a Rajoy. A Rajoy. Pues me va a tocar desempatar finalmente. Yo tiraría a los tres. O sea, yo lo tengo también muy claro al señor Mas, porque como dice mi mujer, también, igual que Carlas, está enfermo, porque además es que es como que está enfermo de la mente. Al señor Rajoy... Quiero decir que la dirección del programa no se hace responsable. Ah, pero exactamente. Estamos en una radio libre, afortunadamente. Afortunadamente. Digo. El señor Rajoy, con esto de que no solo desde las pantallas de plasma, que es una cosa como inédita en este país y no me gusta. Y al país también lo echaría. La verdad es que yo le tengo mucho cariño al país. Conozco gente que ha trabajado y trabaja actualmente allí, pero no me parecen las formas, no me parece, dentro de la ética periodística no me parece bonito. Pero de los tres, como hay que echar a uno a la hoguera, pues yo echaría, sí, a Rajoy, la verdad es que sí, porque no le veo yo mucha mano izquierda. ¿Verdad? Izquierda seguro que no. Decía sin decirlo mentalmente yo y ahora quién tiro, porque claro, esto es muy fácil cuando lo escribes para los demás, pero cuando te toca elegir a ti es más complicado. Artur Mas me parece que podía haber hecho mucho mejor las cosas. Yo soy independentista, jamás votaré a Mas en la vida, pero y me parece que el tipo quiere salvarse de un tsunami que le ha venido encima, que es el independentismo. Mariano Rajoy es Mariano Rajoy, llevamos 4 años o más conociéndole y me parece un tipo lamentable, y el país creo que se ha equivocado tremendamente en esta decisión, sobre todo porque ha demostrado lo que decía Miguel Ángel Aguilar, que es que hay censura en el país, en fin, o que hay una cierta olor a censura, que es lo que dijo Miguel Ángel, en fin. Es difícil. Voy a escoger el país, porque es un tema muy reciente, porque a Mariano Rajoy le hemos tirado 10.000 veces a la hoguera, a Artur Mas alguna vez también, y mi madre no le gusta, porque es muy independentista también y muy demás. Así que voy a tirar al periódico El País, que va a caer a la hoguera. Hasta aquí la Plaza en Llamas de esta semana. Gracias a nuestros tertulianos. Nos hemos pasado 7 minutos del programa, no está mal, ¿eh? Lo hemos hecho bien. Gracias a, como decía, a nuestros tertulianos, Sergio Mena. Gracias a vosotros. Un placer, espero que te haya gustado estrenarte en la Plaza en Llamas. Mucho. A Carlas Enric, que también se estrena en la Plaza en Llamas. Bienvenido y hasta la próxima. Esto, ¿verdad? Y también Joaquín, que creo que la Plaza en Llamas de Radio sí que es la primera vez que vienes, ¿verdad? La primera vez que vengo. ¿Verdad? Sí, sí. Tres sí. Estrenos, fantástico, sí, no sí, podíamos hacerlo mejor. Ha sido divertido y un placer. Claro. Joaquín, ya lo conocéis porque había estado también en programas de tele como Tertulia Ciudadana. Y pues eso, ya me he perdido porque cuando hago morcillas lo que pasa es que me paro el lío. Dicho, César Pradíez ha llevado la parte técnica y yo mismo las redes sociales, aunque no he comentado demasiado, pero en fin. El gran Alberto Sanz se ha encargado de la producción, amigos. Si queréis colaborar con el programa, podéis visitar nuestra tienda online en www.laplazanllamas.com. Esta semana os recomiendo para despedir el programa Vi Partidos de Risa, que se hace aquí en Agora Sol, en esta misma emisora, que todos los martes de 7 a 8 de la tarde nos ofrece su locura, y muy locura, sin fin, los mejores invitados para pasar una hora de risas descontroladas. En fin, no os olvidéis de luchar cada día por ser felices y que arda la plaza. La ta, ta, ta, ta, ta, ta.